姿はユリの花、誰もが羨む完璧人間。 ほら玄関くぐったら変身だ。さあぐーたらしよう。いつだってくねる遊ぶのサレンコンポ。ずっとずっとゲームは友達。お兄ちゃん はおやおや、y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma Chan y este es el jueves.Jueves de terror. Bueno, ya hice mi post en Facebook. Para los que están en Facebook y para los que están ya directo en Radio Rakuen, ahí en el chat. Bueno, les cuento que el jueves de terror de hoy hablaremos de pinturas malditas. ¿Te gustaría poseer alguna de estas pinturas? ¿Crees que hay alguna forma de que podrías quitarle ese poder maligno que tiene internamente? Y si te regalan un cuadro de este tipo, maldito y con esta situación así bien intensa, ¿qué harías tú con él? ¿Qué es lo que harías? Te lo regala tu tía, la vecina, tu mejor amiga, tu novia, tu mejor amigo. ¿Y tú qué le dices? ¿Cómo es que te deshaces de este cuadro? ¿Qué es lo que haces con este cuadro? Y... bueno, en lo que empezamos a llegar, en lo que empezamos a comentar sobre el tema del día, vamos con un poquito de música para empezar como a despertar, como a meternos en sintonía en este jueves terrorífico y empezar a recordar un poquito sobre estas cosas que a mí me ponen bastante nerviosa. Pero bueno, vamos con musiquita, yo regreso a esto, chicos, apenas está comenzando. ¡No se vayan! ¡Es Jueves de Terror! 死に生まれたの 愛に死にた まれた生き残りたい埋まらない傷光を恐れてた許された命が今光 mandamos saluditos para Anthony, Tony, para Cristian, para Peter Cristian, para Peter Cristian, que dice escuchar al diablo las clases, claro que sí. También para este lado. Chicarita, Eduardo Flores, Tulio TL, Vladi, Santos Gámez, Otoniel Cardona, Yuki Olivañez, Alexander Magno, Mauricio Eduardo, Rodrigo Palacios, ya había dicho Anthony Tony. Creo que sí, Anthony Tony. Mari Kuchiki. De este lado, Rodrigo Palacios, Brian Monterroso, que anda acá dando lata, Katia Silva, a Dani, a Mugokan, a Ringo Chan, a Sakurita Moon, a Vocaloid Warrior, a Chekirei, a creo que son todos los que estamos aquí en el chat, a Gerardo 1983. Y creo que son todos los que estamos de este lado aquí interactuando. Y bueno, vamos a empezar con este relajito. Como ya les dije, el tema del día de hoy, ya dije, saludo para Brian Monterroso, para todos aquellos que están en versión silenciosa y sin decir nada al respecto. También para ellos. Ahora sí, vamos a darle a esta situación las pinturas malditas. Como ya había dicho, ¿te gustaría poseer alguna de estas? ¿Crees que de alguna forma podrías quitarle su poder maligno? ¿Y qué harías tú si alguien te regalara uno de estos cuadros? ¿Tú qué harías con uno de estos cuadros? Por acá, vamos a ver qué empiezan a comentar. Y dice. Y dice Rodrigo Palacios, tengo interés en el hombre angustiado por la historia que hay detrás de ella. Ay, como mucho ruido. Mucho ruido, y ¿saben qué? Esto no se actualiza. Así que vamos a empezar con esto, porque en lo que me llegan sus mensajes como que no carga esta situación. Y bueno, yo tengo aquí, para los que no saben, podemos buscar en internet el cuadro, se llama El Cuadro de la Niña. Es un cuadro de estas pinturas un poco antiguas, ya saben, esos vestidos un poco con decorados pastel blanco. Es una niña normal. Parecería un cuadro común y corriente de una niña normal. Y bueno, muy poco se sabe de esa pintura. Y de ahí que también sea un misterio. Lo poco que se sabe de esta pintura es que se encuentra en el Hotel Drinsky en Austin. Y bueno, muchos visitantes reportaron sentirse enfermos, mareados o con una sensación de flotar. Como si estuvieran ya no tocando el piso, sino flotando en el aire, sobre el aire, al ver esta pintura. Lo curioso de esto es que, como está en un hotel, mucha gente la puede ver y mucha gente ha reportado que al ver detalladamente el cuadro se siente mal. Así que realmente no se sabe cuál es la razón de que esta situación se dé en este cuadro. Ok, otra de las pinturas es el Venus, la Venus con un espejo. Así la pueden buscar, la Venus con un espejo. Es de la autoría de Diego Vázquez. Y bueno, creó esta pintura que se llama Venus, con un espejo. Y cada dueño que ha tenido una pieza, bueno, más bien dicho, esta pieza se ha enfermado misteriosamente o ha sido asesinado o ha tenido algún tipo de problema directamente con su vida. Y por eso mismo ningún museo en la historia ha sido capaz de mantener esta pintura en su poder por un largo tiempo, ya que generalmente algún museo la compra, la adquiere y el dueño del museo fallece o es asesinado o se enferma de una forma demasiado brutal. Así que los museos la evitan por esta misma situación. Los visitantes, como trabajadores y algunas personas comunes y salvajes que han visto esta pintura, se han incomodado, incluso han intentado destruir la pintura. Y bueno, en alguna ocasión que esta pintura logró estar en exhibición, logró ser atacada la pintura por un hombre, y este de hecho le hizo una serie de navajazos en la pintura, la cual tuvo que ser restaurada. Pero sigue teniendo esa situación intensa en cuanto a su alrededor. No se provoca ira y además provoca la muerte del dueño. Por acá también tenemos el retrato de Bernardo Gálvez. La pintura de Bernardo Gálvez se cuelga al final del largo pasillo del Hotel Gálvez. Y bueno, muchos aseguran que al verla han sentido un escalofrío directamente en los al verla directamente los ojos sienten el escalofrío. Y bueno, suelen sentirse vigilados al caminar pasando el cuadro o estando alrededor del cuadro. La leyenda ya es aceptada por varios que están en el lugar, incluyendo los que trabajan ahí. Y bueno, en ciencia cierta no se sabe si es el espíritu de este señor Bernardo Gálvez. Aquí hay una situación curiosa con respecto a este cuadro. Para quienes hayan podido buscar a esta pintura de Bernardo Gálvez, es un autorretrato. No tengo muy en sí quién sea Bernardo Gálvez, pero parece algún tipo de político o alguien de alto rango en aquellos ayeres. Sin embargo, lo curioso de esta pintura son sus ojos. Sus ojos se dice que son los que te siguen, sin importar a dónde vayas, te sientes observado por esta pintura. Algo que ha sucedido con esta pintura, que además llama mucho la atención de la gente, es que le tienes que pedir permiso a la pintura para que la fotografía que le quieras tomar salga decentemente, ya que si tú le tomas una fotografía sin pedirle permiso, esta saldrá borrosa o se verá mal por alguna razón. Si tú le pides permiso, bueno, la pintura la pintura se aparecerá en la fotografía simple y sencillamente como debe de salir. Si tú no le pides permiso, como ya dije, no sale bien. Y bueno, esta es una obra de arte bastante interesante porque es un autorretrato, como dije, bien hecho. Sin embargo, cumple con esa parte creepy que son los ojos, que sí te pone un poco los pelos de punta. Por acá, Boca los Huevos dice: ¿la original o la editada? No sé de qué hablan. Manden saludos a www.cupiterqww, que es nuevo. ¡Yay! Gracias por estar aquí escuchándonos. Bueno, por acá, ¿qué más nos dicen? Ay, por acá. No sé si eres. Katia, no sé si eres la única que. ¡No! Y acá Katia me dice: soy la única que no tiene nick de todos los que te escuchan. No, más bien ahorita eres la única que está comentando y. Pero no te preocupes, si quieres te ponemos un nick, no te preocupes. De este lado, Dani, nos pide otras canciones. Por acá, en los comentarios en Facebook nos dicen: hola Uma, a mí me gusta el creepypasta del retrato de Elizabeth Mond. Creo que si me encontrara con esa pintura me iría a un rincón a llorar, es terrorífica y vengativa. Por acá Jicarita dice: hola Uma, no me gustaría poseer ese tipo de pinturas, ni tampoco pinturas normales. No son de mi gusto y quitarle su poder maligno no creo que sea sencillo, así que no me arriesgaría, y si me regalaron uno de esos, pues lo acepto agradecidamente y lo colocaría en un lugar pacífico y sin molestarla para ver si la pintura se tranquiliza, su obra negativa y se calma. Yo creo que esto es algo complicado cuando te regalan un tipo de pintura de esta situación. Me preguntan sobre la música que tengo de fondo. No, es como una revoltura de varias músicas de suspenso. Pero sí tengo, entre toda mi música tengo la original de Lavender Town. No soy muy fan de ese tipo de música. Yuki Nagato me dice: te escuchas un poco nerviosa, ¿no? Yo los jueves de terror soy muy nerviosa. Paradójico. Es algo paradójico porque me gusta, pero me asusta mucho. Sufro de ese tipo de cosas. Me asustan mucho las cosas de terror, pero también me gustan mucho verlas. Entonces, es algo extraño. Por acá dicen que tuvieron que reiniciar su máquina porque no se escuchaba bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Pinturas malditas. Pinturas malditas. Así tal cual. De este lado, Jicarita dice... que quiere una canción. Ok, ahorita la ponemos. Y creo que son todos sus comentarios. Ah, no, acá hay más. Dice Mauricio Eduardo: hi, Uma-chan. Aquí reportándome... haciéndome un poco de espacio para escuchar tu transmisión de hoy. Sinceramente sí me gustaría tener un cuadro maldito, ya que creo que es posible quitarle su poder maligno o la maldición que este contenga. Por ejemplo, los retratos pintados de los niños llorones pintados por Bruno Amadio, el cual dice la leyenda que la persona que lo posee, estos retratos de los niños que vivían en las calles, son asesinados. Se dice que el niño sale del cuadro, sube a tu habitación para asesinar a los habitantes de la casa y, cumpliendo su cometido, incendia la casa para borrar la escena del crimen. Pero lo más raro es que todo en la casa se incendia menos la pintura. Bueno, si me llegaran a regalar una pintura como esta, estaría un 50 de que sí y un 50 de no recibirla. De este lado, Manzanita nos dice: mi casi suegra tiene un cuadro, creo que es una copia de uno de estos niños llorones, y su horrible historia... En cuanto al cuadro de estos niños llorones, que aquí de hecho Manzanita nos pone la situación. Es un poco extraño porque aquí partimos de dos lados. La historia maldita y la historia por la cual muchas casas tienen este cuadro. La historia maldita, como aquí nos cuenta Eileen, dice: Bruno Amadio, harto de ser un pintor de 3 al cuarto, pactó con el diablo para poder tener la fama y reconocimiento que se merecía. No se sabe si fue su alma, no se sabe qué vendió. Y bueno, la cuestión es que de la noche a la mañana sus cuadros se hicieron muy populares en mitades del siglo. Eran el tesoro más preciado, del que se hacían cientos de reproducciones en todos los años. Además de que uno de los que más sonara es el cuadro de los niños, pues era una de las obras de las abuelas, que seguro lució una de estas copias en su salón. De algún lugar debió de haber ocurrido un incendio, en el único que se salvó fue el cuadro del niño llorón, y de aquí fue donde se desencadenó esta leyenda que conocemos hoy en día, esta situación en donde este niño se dice que sale del cuadro, asesina a la familia y después incendia la casa para quemar toda evidencia. Y bueno, las casas donde se cuelgan estos cuadros, siempre y cuando sean originales, arden en llamas. Son fuente de misteriosos poltergeists y fenómenos extraños. Esta es la situación, como la historia maldita. Aquí la situación es que Bruno Amadio fue a un orfanato. Y recordemos que en aquellas épocas tristes y más feas que ahorita, los orfanatos no tenían los suficientes recursos, ni ahora, pero eran más feos, y los niños eran muy maltratados. Entonces los niños estaban demasiado, demasiado tristes todo el tiempo. Y de ahí que medio agarrara, me parece que son 3 o 4 niños, y los pintara. Obviamente a mucha gente les parecen un poco llamativos, dado que, bueno, son niños finalmente. Y dan un poco de entre tristeza, entre no sé, esa situación extraña de sentimiento. Y bueno, la historia que es contradictoria a esta parte es que se dice que este cuadro, que los cuadros de los niños llorones protegen a los niños. De ahí que muchas personas tengan réplicas de este cuadro. Me ha tocado verlo, hay un restaurante por aquí por donde vivo que me gusta mucho desayunar ahí. Pero tienen este cuadro, es una réplica, ¿cierto? Está enorme. Yo creo que el cuadro ha de medir lo que yo mido como unos 60. Pero el cuadro está enorme. Y es una casa, restaurante muy muy grande, y la situación es esta, que o crece en la leyenda tal cual, donde los niños llorones salen del cuadro para quemar la casa, asesinar y quemar, o crece en la situación en donde este cuadro de los niños llorones va a cuidar a los niños que habitan en tu casa y en las cercanías. Por acá Sig Vázquez dice, hola Uma, yo no aceptaría una pintura maldita si supiera que está maldita, obvio. Creo que estos cuadros se deben a su energía espiritual, el autor deja en ellos, ya que de cierta forma usan parte de su vida para darle vida a las pinturas. Granjita Chan, hola Granjita Chan, dice, hola, buenos días Uma, reportándome un poco tarde y no sé mucho del tema, pero por nada del mundo quisiera una pintura de estas. Katia Silva dice, préndele fuego a esos cuadros o véndelos en una subasta. Conozco una persona que tiene un cuadro del niño llorón. Sí, es un poco complicado, ¿no? Ver cuando descubres que alguien tiene este cuadro o alguno de estos cuadros, porque son varios. El más reconocido es el que están poniendo aquí de este lado en Facebook. Y además el primero que te sale si tú lo buscas en Google o en cualquier aplicación. Y son bastante intensas y no puedes dejar de voltear a verlas. Es algo bastante como molesto. Rod dice, por cierto, Uma, ¿te has encontrado con alguna pintura maldita o en alguna pintura que te haya dado miedo? Yo cuando era pequeño me daba miedo la pintura, y también como hay una estatua del Señor de los Milagros que está en Puebla, pero no tenía nada de malo, pero sí me daba miedo. Sí, he visto, te digo que esta pintura del niño llorón, y he visto otras pinturas que me han dado nervios cuando hemos ido de repente a galerías de esas que te dicen, ah, pasa, es una galería de sutanito y perenganito y en su casa y los conocen, ¿no? Y de repente te metes a ver. Y descubres que hay pinturas que son muy bonitas, pero hay pinturas que son bastante creepy y hasta las evitas, ¿no? Sí, me ha tocado ver. No he visto ninguna de estas en vivo, más que la del niño llorón, que de hecho es una réplica, o quiero pensar que es una réplica porque está no sé cómo, no sé, pero no creo que sea un original. Por acá dice Saraí, Uma, eres masoquista. Un poquito. Yo creo que pese a que me gustan las pinturas, no tendría ningún cuadro similar, aunque sería interesante saber si es real y por qué pasa lo que dicen en estos cuadros. ¡Ay! ¡Qué valor! Yo no tendría ninguno de estos cuadros, así fuera en réplica, ¿eh? Sí, es como muy intenso. No. ¡Ah, paso! Recuerden que si quieren seguirme aquí en Facebook y comentar los que quieran comentar, los que no, nos podemos quedar en el chat. O si se quieren meter al chat aquí en la página de Radio Rackwell, serán bienvenidos. Acá andamos también en otro relajito. Así, en Facebook me encuentran como Uma Chan, así, UMMA Chan. Y bueno, acá en el chat de Radio Rackpen, también estoy como Uma Chan, si no lo recuerdo. Pero aquí ando metida también, así que los leo alternadamente. ¿Y qué les parece si nos vamos con un poquito de música para matar el escalofrío? Así que vamos con música, yo regreso para seguir contándoles sobre estas pinturas malditas. Yeah. は深く貫かれ、祈りは遠く彼方へと向かう。朽ち果てた苦労、なぜ真実微笑んで、現実は justice ないまま、永遠に戦うこの姿、瞳で受け止め。 No pain, I don't wanna lose you, but I wanna be the one, まだまだ離れいくせんの人も君の宣言を切り越す希望の痛みを胸に刻む。 I don't wanna lose you, but I wanna be the one, 愛はなんて光だけを見せる。Search your life, baby, tea 画面の中混じる black and white 違和感状態どれも your choice tea 残捨ててきた dream make a mile country 今上がるぜ step keep on running me and you 何も得る何も wise I'm one kill 教えてよこの痛み癒すの涙じゃなく切れそうに繰り返す儚い湧いた明日だけ。 No pain, I don't wanna need you, but I don't wanna be the one, 迷わないでいくせんの一言。 君の責任を尽くす希望の痛みを胸に刻む。 No pain, I don't wanna need you, but I don't wanna be the one, 愛はなんて光だけを見せる。 Y ya no pegas, mi destino es no olvidarte cuando... que ya no escuchabas más, porque sin él no es la vida y es así, como nunca me olvidarás. La cadena de flores nos unió. Oh, 「かかえきれない」 ないくらい君は覚悟を決めてた。変わらない過去を信じた未来すべて受け入れるけれど、一人きりじゃとても抱えきれない。開けた世界、踏み出す命、運命なんて変えられる。走り出した風よ、コバルトに染まれ。ラララララララ、 estoy de regreso. Ya estoy de regreso por acá. Ya me perdí entre todo comentario. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar primero con, ya es la mitad del programa, ya es la mitad del programa, así que vamos a mandar feliz cumpleaños el día de hoy a Daniel Urbano Hernández, y a sepa Dios cómo se dice esto. A ver, Mr. Pudín, hágame un favor. Dígame cómo se dice eso en idioma de este lado del charco. ¡Ah! ¡Pudín! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pudín! Y Pudín no ayuda. Y Pudín sigue sin ayudar. Ay, ¿por qué se ponen ese tipo de nombres en Facebook? Con puros kanjis y cosas así. Digo, yo sé que es sencillo, pero digo, yo sé que está muy padre, pero no inventé. Es chino, dice, pues bueno, pues no. No, pues no. Entonces dejémoslo en Daniel Hernández y el muchacho de las letras chinas. Así que para ellos dos, bueno, les deseamos un muy feliz cumpleaños. Vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños y ya se me adelantó, ¿verdad? Como se le da la gana. Pero vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños y yo regreso. No se vayan, feliz cumpleaños, chicos. Sóplenle fuerte a las velas. Bueno, ya estoy acá de regreso. Ay. Sí, ya estoy acá de regreso. ¡Ajaja! Estoy haciendo bolas con las. Con. Así me hago bolas yo. Ahora sí. De este lado me decían. Renato Recinos, saludos hasta Guatemala. Ok, en un ratito más te pongo tu canción, Renato Recinos, no te preocupes. Brandy Jonas dice, hola Uma Chan, reportándome ya en sintonía. Está bien, chicos, qué bueno que llegan, no importa, tarde, pero llegaron. Katia Silva dice, mañana haces programa. No, mañana no, mañana es viernes. Mañana ni mi alma me dejaría levantarme temprano. De este lado Pudín me dice: hola, me llama. Llego tarde y no tengo nada que aportar al tema. Sumimasen, yo creo que este tipo de cosas sería interesante tener uno. ¡Ah, Pudín! Corechi dice: en un pueblo cercano se contaba la historia de una pintura de Jesucristo a la cual aparentemente le cayó un rayo, pero en este cuadro no se quemó, solo se oscureció, y a partir de ese momento, cuando alguien pasaba cerca de la iglesia por la noche y no hacía la señal del cruz con las manos, como es costumbre, esta persona moría ahogada minutos después de pasar junto a la iglesia. Esto continuó por un tiempo hasta que las personas se hartaron y quemaron la pintura ennegrecida. ¡Órale! Dice: esta historia la cuenta la gente de la tercera edad del pueblo de donde vengo, de donde él es originario. Todos los ancianos del pueblo la cuentan. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esa es otra que está, mira, otra que no le tomaron foto. Pero bueno. Por acá, ¿qué más nos dicen? Sig Vázquez dice: mi abuela tenía un cuadro de niño llorón, siempre me daba miedo y hasta ahora entiendo por qué. Sí, eran muchos, como no sé, eran nervios. Gerardo Muñoz dice: hola, Uma, un cuadro maldito nunca he tenido, y una manera para quitarle lo maligno a un cuadro sería mucha, pero mucha agua bendita. Es que ahí entramos otra vez en el detalle, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado, recuerdan o han escuchado, de esas cosas que a veces le echan agua bendita y son malditas, y entonces se ponen más intensas porque no les gustó, o una de dos, o las destruyes con el agua maldita, o se ponen a nivel tan creepy que pues no funcionan las cosas y se pone peor la cosa. Aileen Manzanita nos pone aquí el cuadro de eBay. En un ratito más les cuento la historia del cuadro de eBay. Chocolate dice: hola, Uma, ya aquí sincronizando, que no tienen mucho que me levanté jueves de terror y ya me ando muriendo. Eso de tomar agua y que te dé un ataque de tos no está padre. Y con respecto al tema, no sé sobre cuadros malditos, y sí me gustaría poseer uno. La verdad es que no sé si me llegaron a regalar uno y no sabría qué. Si conservarla o no. Y si llegara a pasarme algo, pues ya los haré saber. Me visitaré a otro mundo y así pudieras poner el opening 14 de Bleach Blue. En un ratito más lo ponemos. Hay un anime que trata solo obras malditas. Entre ellas el cuadro se llama Dien Angel. Uno de los cuadros, uno de mis favoritos. Lo recomiendo, dice Sig Vázquez. Ah, vamos a verlo. Me parece que sí vi algunos. ¿Cuántos capítulos de esta serie? Sí, según yo sí. Me parece que es un chico que se transforma y roba pinturas o roba así arte. Si sí, mal no recuerdo, sí. Mari Kuchiki dice: hola, Uma, buen día. No me gustaría tener un cuadro. No creo que pudiera quitarle lo que tiene. Y si me regalaran una, la cubriría con todo lo que puede y la guardaría donde no lo viera. Un cura, ese clásico, que me lo ponga, que le ponga huevos. No, que despacio. Bueno, de este lado les cuento que el misterio de la pintura embrujada de la Laurier. Esta pintura fue hecha en 1997 en conmemoración del desfile del Mardi Gras de 1997, obviamente. Y el encargado de esta pintura fue el artista. No fui yo, no estornudé yo. Aquí tengo compañía, pero no estornudé yo. Cuando estornuden ni se van a dar cuenta. Seguimos. El artista encargado de la pintura de la embrujada a la Lauri es Ricardo Pustiano. No, Pustanio, perdón. Y bueno, nada extraño tuvo su creación o las razones para ser pintado hasta ese momento. Nunca había sido usada esta imagen en el rostro de ella o para alguno de sus trabajos, dijo el autor. Y bueno, con el tiempo los residentes de la mansión, los cuales adquirieron esta pintura. Comenzaron a declarar muy asustados que empezaron a suceder cosas muy extrañas y desconcertantes. El propietario del cuadro terminó yéndose de la mansión y el cuadro se quedó tranquilina. Ella a su vez lo colgó en su departamento sin ningún problema y de inmediato empezó a ser asustada por ruidos extraños, sucesos que comenzaron a suceder desde el primer día. La pintura realmente la alteró, lo que trató de buscar al autor, y le dio el cuadro, ya que dijo que el cuadro hacía cosas cuando ella no estaba, cuando ella le daba la espalda. Y bueno, según los relatos de esta chica, le comentaba al pintor que el cuadro llegaba a suspirar. También el rostro de la Lauri se modificaba, es decir, cambiaba sus rasgos. Y bueno, según esto, la imagen en el cuadro podía ladearse o podía aparecer no en la forma en la que debía de estar. Ya saben, cuelgan un cuadro y hacen que quede parejo, y entonces este cuadro lo que hacía era ponerse chueco cada vez que podía. Y bueno, llegamos aquí al puesto donde encontramos el hombre angustiado, esta pintura que ya nos habían comentado aquí en un principio del programa, que alguien quería saber sobre esta pintura y tenerla. Según lo que se sabe de esta pintura del hombre angustiado, es que el autor de esta pintura tenía problemas mentales, tanto así que utilizó su propia sangre mezclada con la pintura para hacer el cuadro, creando una cara de angustia y sufrimiento bastante, bastante intensa. Solo de mirar el cuadro, la verdad es que te sientes extraño, te da una sensación entre angustia, entre... ¿cómo se dice? Desagrado, no sé, son varias situaciones intensas. Y bueno, se sabe que en cuanto el cuadro estuvo terminado, el autor decidió suicidarse. Y bueno, el propietario de la pintura relata que la abuela de este le advirtió que esa pintura estaba maldita, dado que la vida y la situación del artista. No se sabe por qué ella se deshizo del cuadro. Ella contaba, o sea, la abuela del propietario, que escuchaba voces macabras y llantos mientras tenía ella el cuadro en el sótano. Y bueno, el dueño empezó a experimentar cosas paranormales desde el día en que heredó esta pintura. El hijo de este señor se cayó de las escaleras, se lastimó muy gravemente. Su esposa empezaba a sentir extrañas presencias en casa. Y su perro prefería irse a acostar o estar en cualquier otro lado lejos de este cuadro. Por si fuera poco, algunos escucharon llantos y voces durante las noches. Y bueno, ya para finalizar, el dueño quiso documentar los eventos extraños relacionados con esta pintura. Y bueno, descubrió que en su casa puertas se abrían y se cerraban, las luces extrañas aparecían y habían distintos accidentes en su familia de formas inesperadas. Y bueno, me parece, si no tengo mal la memoria, que por ahí en YouTube, si ustedes se quieren meter a darle un brinco ahí a YouTube, me parece que sí está el video original de este señor Shin, el cual realizó para ver el comportamiento de la pintura, y por ahí debe de estar perdido el video de lo que sucedió. Así que bueno, lo que sí es que ya saben, para los que son susceptibles a esas cosas, pues mejor si quieren no lo ven. seguimos por acá en el arte macabro de Yuko Tatsushima, esta artista japonesa, que tiene esa facilidad para hacer dibujos, bueno, no dibujos, sino pinturas bastante macabras. Yuko Tatsushima es una pintora de Tokio De la cual realmente hay poca información y cuyo trabajo a primera vista resulta ser bastante, bastante extraño y bastante perturbador. En la mayoría de sus pinturas, Tatsushima nos presenta una figura femenina sin vida, mutilada o siendo corrompida por alguna fuerza maligna. Además de algunos de sus trabajos recuerdan vagamente a seres espectrales del folclore japonés, de los fantasmas japoneses que algunos ya conocemos. Más adelante en alguno de estos jueves les voy a contar sobre cómo son estos fantasmas japoneses. La pintura también ha realizado esculturas, no solamente se dedica a la pintura, sino también a esculturas macabras con la misma temática de hacer estas cosas mutiladas, corrompidas y demás. Y bueno, seguramente ustedes han visto, si ustedes son de los que llegan a ver esta creepypastas en YouTube o buscar creepypastas en la red, seguramente se han encontrado con estas imágenes de Yuko Tatsushima. Pero no se han dado cuenta porque exactamente, Hueto, que es esa imagen la de Yuko Tatsushima. ¿Por qué? Porque son bien utilizadas, son tan creepy que son muy utilizadas para este tipo de eventos, para los creepypastas, para dar miedo. Se dice que la obra de Tatsushima, esta chica, que de hecho es una pintura alargada, porque es la figura completa de la niña o de la mujer con esos ojos profundos y totalmente abiertos. Se dice que si tú te le quedas mirando después de cierto tiempo, te va a dar una ansiedad tremenda y verás cómo se mueven sus ojos, y tienes dos opciones en este punto, según cuentan la historia. Una de dos es que te suicides, y la siguiente es que veas en sus ojos cómo va a ser tu muerte. Y bueno, ustedes si la buscan en internet seguramente la van a encontrar. Y bueno, Vámonos, esperen. Vámonos con un poquito de música antes de tocar el cuadro, ya para que sea el último el cuadro de eBay. Así que, vámonos con música, yo regreso, no se vayan chicos. Esto es Anime Anímate y es, es jueves de terror, chicos, todavía. No se vayan, todavía nos queda un rato. You're the one who will tell me. スマイルへ翼になれ見てみたいな夢中になれる君今が成長期新世界へ Everybody Put your hands up サスマイルへそのイメージできっとなれるさやりたい自分に探す欲望は重たいね忘れてた記憶の中にもう一度胸の宝に置き換え 魂の火が胸を刺すなら、言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか。目も合わさず運命まで絡んでく、行き先もろかぶってる食えない夜の恥で、深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても、繋いだ魂の火が胸を刺すなら、言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか。出会ったわけはどうだっていい、引きつけられて触れた瞬間の傷の分だけ確かになれる。偽装もあるよ、出た世界を蹴りつけて、もろともぶっ壊れそうな夢中の果てが見たい。一人にしないと掴む手は優しさから遠すぎて、全てを約束できる明日はないから、昨日よりちょっとマシな絆を信じてみようか。 I'm here. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom chom. Por acá dice Alex Soria. Hola, mamá, ¿qué tal? No sé mucho del tema, pero está muy interesante. ¿Podrías poner el tema de Abnormalize de Lento Shisegure? Ok, en un ratito lo ponemos. No sé, no, tampoco estoy segura que se escriba así, pero ahorita lo ponemos. Y Santos Gámez dice: mi abuela tenía un cuadro con una imagen de una virgen cargando un niño. A sus pies se veía la tierra abierta y salía fuego de ella y personas que caían dentro de ella. Y en el fondo unos ángeles y demonios peleando. ¡Ay, sutil! ¡No más! Bien sutil. Recuerden, mis horarios es los lunes y los martes de 11 a 1, horario de México, son 2 horas. Y los jueves, como hoy, de 10 a 12, horario de México, también son 2 horas. ¿De acuerdo, Pudín? Solamente estoy 2 horas, no más. Todavía no cometo errores aquí, todavía no falto ni hago cosas malas. Como para que les deba el alma y así. Así, llegamos aquí al cuadro embrujado de eBay. Este famoso cuadro de eBay, del cual ya nos puso un poco la información aquí Manzanita en Facebook. Sí, antes hacía los miércoles, pero aquí en Radio Racuén, los días miércoles está Event Midori World y Neko Scarlett, para quien los quieran escuchar. Y a mí la verdad es que eso de levantarme más temprano de las 11, bueno, de las 10 ya es pecado, entonces no. No. Además el miércoles es un día muy apretado, muy ocupado, y por eso los horarios quedaron: el lunes es día de la unidad del caos, el martes es martes de confesiones y cultura, y el día jueves, bueno, eso se queda igual, jueves de terror, porque nos gusta. Ahora sí, vámonos con el cuadro embrujado de eBay, que es The Hand Resists Him, que en su traducción sería Las manos lo resisten. Es una obra del pintor norteamericano Bill Stoneham, en la cual se realizó en 1972. Se trata de una pintura bastante inquietante, llena de simbolismos, y entramos en la pintura en un punto entre la realidad y el mundo, ¿cómo se diría? Este mundo de terror, este mundo bizarro. Actualmente, bueno, se considera un objeto de culto en la red, la calificación que adquirió en febrero del año 2000, es decir, hace 16 años, y el cuadro se puso en la venta en una conocida web de subastas, ya dijimos, en eBay, y se hizo pública su aterradora historia. Una de las tantas veces en las que se ha subastado el cuadro de eBay, alguien puso esto: cuando recibimos el cuadro, pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cervezas. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de la obra de arte tan de buena calidad. Ahora lo sabemos. Una noche nuestra hija de 4 años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación y nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando. Se supone que es un cuadro embrujado, pues las figuras aparecen en él, supuestamente salen del cuadro en la noche. Otras personas afirman haber tenido problemas de nervios al estar expuestos en la imagen. Y bueno, la verdad es que ha sido uno de los objetos más sensación de terror. Y además de que, bueno, la cuestión de que haya estado en eBay y esta situación las hace aún más interesantes y pues terroríficas de terror, diría yo, ¿verdad? También por acá nos dice Vocaloid Warrior, que si quieren más creepies, más cosas de terror, no se pierdan El Rincón de Neko. Por ahí me andaban preguntando si aquí en la radio había más cosas de terror. El Rincón de Neko, que sale los lunes y los domingos de 2 a 4 p.m. Para quienes quieran, este es horario de México, me parece también. ¿Qué es el...? Sí, Neko, por ahí, los lunes y los domingos de 2 a 4 horas de México, por ahí son cosas de terror, por si ustedes quieren seguir escuchando un poquito de esto. Ojalá no repitamos muchas cosas entre él y yo. Pero, por ahí, dense una escapada, lunes y domingos de 2 a 4. ¿Tú hacías los miércoles demoníacos? ¡No! Eran los miércoles de la unidad del caos y así. Pero ahora lo vamos a pasar a lunes. Andamos ahí tratando de modificar cosas. Ya tenemos algunos temas en propuestas que están decidiendo si sí o si no sucede, si qué pasa, si... Pero ahí andamos. No importa, todo va a salir bien. Y en dado caso de que tengamos que cubrir más horario, pues ya veremos qué se puede hacer. Por acá. Ay. No me han llegado tus mensajes, Brian Monterroso. Sí estoy abierta a que sigan entrando a la unidad del caos. Alguien me preguntaba si van a seguir agregándose a la unidad del caos. Personitas, sangres nuevas. Para todos los que se quieran unir a la unidad del caos, es un grupo abierto en WhatsApp. Tenemos esa apertura para que quien quiera entrar, quien pueda entrar. Siempre y cuando ustedes... estén listos y preparados para un poquito de troleo el primer día. Es un poquito pesado para conocernos. Más que nada para conocernos. Ya pasado el primer día, ya no importa. Siempre y cuando no te pongas intenso y como si quisieras dominar al mundo. Si me contactan por alguna de mis redes sociales directo a mí, nos podemos mandar los datos para poder entrar al grupo de la unidad del caos sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema, salvo que si eres muy muy muy pequeño, pues sí, no vas a poder entrar al grupo porque somos la mayoría adultos y mandamos cosas un poquito fuertes, ya saben, lolis y cosas de esas que la ONU nos mataría, ¿verdad, Pudín? ¿Verdad, chiquitos caóticos? Jesús Rionado dice, una cura es el clásico, quémelo antes de que se ponga fuerte. Es el mundo esotérico. Y creo que son todos los comentarios, creo que sí, a menos de que Facebook me esté troleando. Creo que son todos los comentarios. Ah, sí, claro, y el suculento ya hoy que entra en la unidad del caos gracias a Pudín y a Ringo, a Manzanita. Pero es para todo, hay para niños, hay para niñas, hay para todo un poquito. No solamente ya hoy, también ponemos algo de Yuri, nos ponemos ahí algo divertido. Es cierto que Hitler entró a la unidad del caos. No, Hitler no entró en la unidad del caos. Decidimos que no, porque no. Era demasiado idealista y alemán como para... Sí, quiso gobernar todo y lo dijimos, no, sácate, estás como muy raro. ¿Quieres meternos a todos a estos cuartos y matarnos en cámaras de gas y hornos? Y dijimos, nada, la fregada. Pero los Velociraptors, sí, claro, estamos tratando de revivir nuestros Velociraptors. Así que... Yuki Nagato 95 dice, yo me quiero unir. Charla, a ver, vamos a charlar y ahorita lo agregamos, no te preocupes. Horror Pongna. Ya llegamos al final del programa, están re locos. Vamos al final del programa, vámonos con un poquito de música ya para acabar este programa. Este hermoso jueves, gracias a ustedes, llegamos gloriosa y hermosamente. Aquí tengo yo registrados. A 142 escuchas, muy bien chicos, gracias a todos. Y bueno, esto fue todo por mi parte en este hermoso jueves de terror. Muchas gracias por sus comentarios, por su compañía, por todo. Y bueno, yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan y nos escuchamos el día lunes con el tema de la unidad del caos. Y no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos invade el alma, nos llena el corazón de alegría. Nos hace sentir muy felices. Y si ven una loca de cabello azul con audífonos rojos, seguramente soy yo, así que salúdenme. Este fin de semana saldré a hacer otro de mis lindos y hermosos videos para mi blog de WhatsApp. Para mí, sí, para mis cosas de WhatsApp, de YouTube. Así que por ahí, si quieren meterse a mi Facebook, les dejo mis redes sociales, Umachan. Así me encuentran, UMMA Chan. Y mi Twitter, mi hermoso Twitter, es @umma_mx. Así me encuentran en mi hermoso Twitter. ¡Nos vemos! ¡Chai! ¡Cuídense! Shame. Empieza, ¿cómo se llama este programa? Ya se me olvidó. Este, Hikari no Kodomo en Hikari no Mon con Neko Scarlett. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y ahora sí, ya me voy. Ya me voy, los quiero. ¡Chai! Ahora sí, ya. Shit.